Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó a la laguna. Pisa, pisa, pisa, mulata, pisa el vestido de seda, mulata, pisa, pisa, pisa, mulata. Pisa el vestido de seda mulata, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele. Y ahora vos conmigo. Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada. Quiso subir a la luna y se cayó a la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele. Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele. ¡Bravo! Vamos a leer un cuento que se llama Mi gato Luis, que es de Javier Garrido. Mi gato Luis dice: yo no soy un gato, soy un perro. Los gatos persiguen pajaritos, yo no. Y no les gusta el agua, a mí me encanta. Y trepan bien alto, en cambio yo prefiero caminar. Yo muevo la cola y tengo pulgas. A los gatos no les gusta la gente, a mí sí. Los gatos pelean con los perros y yo con Lucas, que es un perro, me llevo muy bien. A los gatos les gusta comer peces. Yo prefiero mirarlos. Ellos aman estar solos. Y a mí no me gusta que me dejen solito. Yo también quiero salir a pasear. Yo soy un perro. ¡Muau! Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Hola, buenas tardes. Yo soy Esther Sepúlveda. Fui portera en el Jardín 46 y fui también portera del 101. Ahí hacíamos arroz con leche. Le poníamos 12 litros de agua a una olla, la poníamos a hervir. Ahí poníamos a hervir el arroz, 1,5 kilos, y sobraba agua. Esa agua que sobraba del arroz hervido, lo dejaba entibiar y ahí batía la leche. Le ponía 3 tazas de azúcar. Los niños lo comían re bien, pedían siempre que le haga. Y bueno, y ahí iban las gotitas de amor también. Un beso grande, los quiero. Pez de platino, fino, fino. Ven a dormir en mi gorro marino. Ven a dormir en mi gorro marino. Perla del día, fría, fría. Ven a caer en mi bota vacía. Ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toca el violín. Voy a pescar con mi red marinera. Y me espera para bailar Contar un versicuento, pero antes de empezar quiero preguntarles, ¿ustedes saben lo que es lodo? Bueno, para el que no sepa, lodo quiere decir barro. Bueno, empezamos. Una mandarina llamada Corina, en un mediodía después de comer, llamó a su madrina y le dijo: «Estoy aburrida de ser mandarina. ¡Quiero ser naranja!» Y saltó una zanja, manchándose todo, todo, todo su traje con lodo. Al verse tan negra, se puso a llorar y con un cuchillo, con filo y con brillo, su cáscara sucia empezó a cortar. Su traje embarrado quedó destrozado. Al oír que lloraba la pobre Corina, corriendo, corriendo, vino la madrina y se quedó muda al verla desnuda. Este versicuento lo escribió una señora que se llama Elsa Bornemann y espero que les haya gustado. Hola. Les proponemos un juego para realizar con los niños y las niñas, acostados o de pie. Es un juego que tiene que ver con el autoconocimiento, la valoración y el cuidado del cuerpo. Cuando inicia el juego, se dice el nombre del niño o niña, y la idea es que a medida que la narración nombra las partes del cuerpo, se lo recorre respetuosamente con suaves masajes u cosquillitas. Quien quiera jugarlo, primero debe escucharlo. Piojo no es cualquiera, usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.